Beckham. Sabrina Carpenter, mañanas de la X 103.9 FM. Diana, una de las teorías, señor, es que la música comenzó no solamente como una forma de unir a la gente, sí, sino como un modo de unir a la gente para matarse unos a otros. Ah, no puede ser esto, pero ¿qué, qué es esto? O sea, si ponía cierta, es una teoría, música, Diana, ¿no? ¿Era para motivarme a matar al otro? Sí, fue una forma de unir a la gente en la batalla para identificarte totalmente con tu tribu y con tu grupo. Ah, por eso se usaba la música. Ah, para ir a matar a los demás. Imagínense esa vaina, como hasta algo, para eso. Como... complicado, sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que en ese tipo de casos cambió para bien. Si era así y si ese fue su origen. Cantos de guerra, Diana. Claro. Es que ahí está. Y los tambores, la percusión, pues que uno ha visto también. Pero bueno, bendito sea, se modificó un poquito. Una gotica nomás. Un poquito nada más. Vamos a hablar de covers en, sí, Mañanas de la X. Hay buenos, hay un covers. Cover. Tengo miedo. ¿Los Mamalones? Sí, yo también. No. Completamente innecesario de Toxic. Ah, uy, ¿quién hizo eso? Britney Spears. Sí, no, sí. Hecho pero... por Franz Ferdinand. Ay, yo tengo un tema ahí con Franz Ferdinand. Sí, yo sé que no te gusta, pero bueno, a la gente le encanta. Take me out. Yo amo, amo Take Me Out. Es una gran canción. Ellos están estrenando canción. Sí, claro, sí. Por ahí se la oía Uribe DJ. Recuerde, 1 to 5, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, uh-huh, aquí, en Mañanas de la X. Es cierto. Entonces, Toxic. Toxic, de Britney Spears. Pues la hicieron, la hicieron. El señor Alex Capranos. Junto con una orquesta. Ah, ok. ¿No? Hizo Toxic de Britney Spears para el Piano Room de Radio 2 de la BBC de Londres. Claro, es que ellos los invitan a hacer versiones. Sí, el famoso Live Lounge. Uh-huh. En el Live Lounge es una presentación que hacen en uno de los estudios de la BBC. Hacen 3 o 4 canciones en vivo y una, sí, de ellas tiene que ser una versión de un artista conocido, distinto a ellos. Exacto. Alejo, ¿cierto que fue en una de esas que Harry Styles hizo Sledgehammer? No, eso fue en el... Harry hizo Juice, de Lizzo. Ah, ok, ok. Sledgehammer la hizo fue con Howard Stern. Ah, ya, sí. Escuchemos a, ver, bueno, a Alex Capranos y a Franz Ferdinand haciendo Toxic de Britney Spears en la BBC de Londres en BBC Radio 1. Oh, por Dios. Baby, can't you see? No, la gente en el matrimonio. A ver. Sí, claro, esto es una boda. ¿Cierto? ¿Cierto? No precisamente en Guaymaral. No. No. Mucho. No, no. Y tiene buena voz. Pues es Alex Capranos. Obvio, pero... de Franz Ferdinand. Sí, no, definitivamente. A ver. Ahí va. A ver. No. Es como el tío borrachón se subió a cantar. Sí. Pero es un tío que le gusta la música genuinamente, sí, y estudió y estuvo una banda en la universidad. Es como el cantante morboso de la película que pasó anoche. Exacto. En la boda. Es ese, el que hace así movimientos, sí, que, pélvicos. Que saca la lengua así como una serpiente. Y lo lleva, y siempre aparecen en películas así. Es tal cual. Y se le acerca a las esposas de los tíos y... Sí, qué horror. Sí, sí. El popular Arrimín. Exacto. A ver. It's getting late. Bueno, no fue la mejor selección para Franz Ferdinand. No debía hacer eso. Él dijo que le gusta una buena canción, no importa si tiene 60 años o 6 días, y que esa le parece una gran canción. Ya han versionado a Britney Spears en ocasiones anteriores. Hace 16 años hicieron Womanizer, expresando su amor por Britney siempre. Y pues esta fue otra de esas oportunidades. Ahora, ¿sabes qué le abono? Que no entra a lugares altos con su voz, ¿sabes? No se sobreactúa. Sí, maneja. No, pues obviamente él sabe. Yo creo que ensayó un par de veces en la versión, la vaina. Que lo lleva ahí por ese lugar sobrio. Sí, muy complicado. Uf, no. Igual, esto creo que casi que corrobora mi hipótesis. ¿De? Deje quieto. De que los artistas chéveres, o sea, buenas personas, son perversamente regulares. Ok. Yo conozco a Capranos. Capranos es un amor. O sea, los que son así es queridos. Un querido. Se los dije. Son malos en términos artísticos. O sea, un artista magnífico, es un artista así musicalmente virtuoso, es una pésima persona. Es mala gente, no saluda, es grosero. Ay, qué pena. Por naturaleza. En cambio, un artista como Capranos. Que es un es querido. Súper querido. Ese man es un bacán. Pero, ¿sí, sí o pero no? Tiene sí. buena voz. Capranos es un querido. Sí, ese man es un bacán. Pero tiene buena voz. O sea, me sentí en serio en matrimonio. Además que esta es la canción más floja del matrimonio. En esta canción van al baño. Van a comer tortica. A mí me gusta Toxic, es mi canción favorita. No, es fantástico. Ah, sí, esa es la tuya. Es mi gusto culposo, sí. No, no es gusto culposo, es una gran canción. Ay, hombre, bueno, no la vamos a pasar nunca más. Franz Ferdinand tiene cosas muy chéveres. No, me gusta Ulises. Do You Want To es chévere. Do You Want To también me gusta. ¿Cómo se llama la otra canción? La del matiné. Esa me gusta también. Y no volvamos a pasar nunca más esta versión. No, olvidemos. Pues nada, esto es un momento ahí en el tiempo, fugaz. Se hizo, se pero reprodujo. Es divertida. Es gracioso porque obviamente no hice una versión mamalona buscando ser chistosa, ajá, pero sí. Resultó ser muy divertida. Y genuinamente le gusta a Britney, les gusta. La verdadera mamalona de exacto. Franz Ferdinand. Un Toxic. Ahora sí, vamos. Y esta canción yo creo que nunca va a pasar de moda, ¿sí? No, no. Ni su video. Britney Spears con Toxic en las mañanas. Perdí. Claro. No es fácil perder, pero... No, es difícil, Dirty, yo entiendo, pero era difícil. Perdí una apuesta con mis compañeros, estábamos comiendo quesito pera del vecchio. Era inminente. Y pues empecé a comérmelo... Para mí normal, con sí mordisquitos. Ajá. Y te habíamos dicho, pero no quisiste creer. No, porque dije, pero están locos y deshilachándolo. Claro. Y yo, ay, ¿qué están camino haciendo? Y this entonces, is the way, como dijo. Sí, sí. Vaya, mire, me dijeron, vaya, mire, el resto. Y fui, y no, pero primero apostemos. Esperan que sean mordisquitos. Y no, resulta que todos estaban deshilachándolo. Y perdí, y entonces, bueno, no, solo queda aceptarlo. Porque ser original tiene muchas formas y pues chévere que nos cuenten nuestros oyentes cómo se comen su quesito del vecchio. 8 de la mañana, 17 minutos, Roger Waters ha sido declarado culpable en un caso de difamación. Oh, oh. Por fin le pusieron... Una. Un tate quieto a Mr. Waters. Sí. Ay, ¿y contra qué fue? Un juez sí falló en contra de Waters en un polémico caso. Conocido pues por sus militancias políticas y sociales, fue declarado culpable en un juicio por difamación tras hacer comentarios controvertidos sobre el director de The Dark Side of Roger Waters, sí, John Wire. La disputa se originó después de que Waters atacara públicamente a Wire por su documental que analiza las acciones y comentarios antisemitas previos del exintegrante de Pink Floyd. La controversia comenzó cuando Waters, en respuesta a la película, calificó al cineasta de portavoz sionista, mentiroso y cómplice, además de acusarlo de incitar al genocidio contra los palestinos. Esos comentarios fueron interpretados por la corte como una afirmación difamatoria. Expresó opiniones sobre el conflicto de Gaza. Las acusaciones contra Wire fueron vistas como declaraciones de hechos falsos que afectaron su reputación. Y ahí empezó la disputa. Entre las acusaciones más fuertes destaca la de Bob Ezrin, antiguo productor de la banda, quien reveló que Waters había llamado judío de ya la palabra con M al manager de Pink Floyd, entre muchas otras arremetidas. Aquí. Bueno. Bueno. Hay que ver. El viejo Waters, hombre. No les digo. En vez de descansar. O sea, es a llevar su vida en plenitud, tranquilo. Es curioso eso, ¿no? Lejos de eso. Bueno. No pensaría que el éxito de Waters pues amortiguaría o menguaría ese resentimiento profundo, ¿no? Y no. Y no. y no. Pero ¿saben qué creo? También creo que es que él nunca se recuperó de que le quitaran Pink Floyd. Sí. Él siempre quiso que Pink Floyd fuera de él. Pareciera que toda su ira, su descontento, su activismo también estuviera infundado por eso, como un resentimiento eterno. Más allá de lo genuinamente implicado. Sí, seguramente. ¿Seguro? Sí. Perdón, sí tendrá, sí pensará eso que dice, ¿no? Y seguramente. ¿Seguro? Pero hay algo en el que lo impulsa también a no parar y no. Y es ese resentimiento, callado. Es el hecho de que nunca se pudo quedar con Pink Floyd. Claro. O sea, Waters sí tiene una inclinación política poderosa hacia la izquierda y siempre ha sido muy activo, como dice Andrés, en muchas causas. Pero los desmanes, las salidas de Casillas, la forma reaccionaria con que en muchas ocasiones termina haciendo más daño que bien a las causas que dice liderar, son producto de que le quitaron algo que él siempre pensó fue de él, ¿no? Sí. Como que perdió esa batalla contra Gilbert y la perdió contra los tres. Claro. Es que sí. Él perdió contra Gilmore, contra Waters, contra Mason y contra Wright, que son los otros integrantes de Floyd. Es increíble eso, ¿no? La psicología humana, Dirty. Es como, no, ¿cuál es la señora que a ti te gusta leer? La condición humana. La condición humana, la tengo aquí si necesitas. No. Está aquí en mi escritorio por si necesitas un capítulo de la condición humana. Está abierto el libro, como la Biblia en las casas. Como un salmo. Lo tiene abierto, exacto. Filosofía moderna. No, necesito que termines el de Bolaños para que empieces el Neuromante y me cuentes. Está difícil mi tarea con el de Bolaños. Estoy a la espera de tu... Si lo compro o no, el del Neuromante, porque claro va para adaptación. Sí. Entonces necesito saber si me pego el viaje. Son Mañanas de la X, por otro lado, en noticias de películas musicales que están on fire, como dice Dayana, este año, porque hay película de Bob Dylan, Un Completo Desconocido. Por favor, vayan a ver Un Completo Desconocido si les gusta Bob Dylan. Bueno, señor. Si tienen alguna idea de Bob Dylan, si alguna vez escucharon una canción de Bob Dylan, si les gustó Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses y apenas se están dando cuenta que esa canción es de Bob Dylan, pues les cuento, esa canción es de Bob Dylan. Sí. Si han en algún momento leído algo sobre Bob Dylan y tienen inquietud o les llama la atención, por favor vaya a ver a Timothée Chalamet en Un Completo Desconocido. Hay otra película que está por ahí que se llama Becoming Led Zeppelin. Nos invitaron la semana pasada, pero la premiere era en IMAX a las 10 de la mañana en las Américas y estábamos haciendo programa. Qué triste. Pero dicen que muy buena también, Andrés. Hay que verla, claro. Hay que verla. Y como parte de esos lanzamientos de IMAX, está proyectándose este año con motivo del aniversario de lanzamiento o de aparición del concierto de Pink Floyd en Pompeya. Maravilloso. Este no es el lado oscuro del tema, sino el lado claro. Es Pink Floyd at Pompeii de 1971. Hay unas grabaciones de esto por ahí en YouTube y se han sacado cosas, pero esta vez se remasterizó digitalmente en 4K y está pues lista para ser puesta en IMAX. Esto por ahora sucederá en México, porque la nota la tengo en un portal mexicano, pero espero y esperamos que llegue a Colombia. ¿Cuándo? A partir del 24 de abril. En el mes de abril se podrá ver en IMAX y ver este concierto, ver este show en un escenario, en una pantalla grande, con el sonido de una sala de cine. Yo creo que debe ser tremendo. Tiene que ser muy bello. Seguimos con canciones que nunca van a pasar de moda. ¿Cuál es la siguiente? Lady de Mojo, la pidió Andrea. Todos en algún momento hicimos este falsete. Sí, claro, lo intentamos. Todos. Por lo menos. Entregados. Diosa maravillosa, Whitney. Bueno, entonces, señora, yo sí quiero confesar una cosa, y es lo que menos me gusta de esta época de conciertos. ¿Qué? Y es sentir FOMO. Sí, me pasa también. Para los que de pronto no saben qué, sí, es FOMO, es el miedo constante de perderse de algo. Uh-huh. Y pues con tantos conciertos pasando al mismo tiempo, tanta cosa, no poder ir a todos, pues me hace sentir que estoy perdiendo la experiencia de mi vida muchas veces. Pero mira, en estos casos toca relajarse. Sí. Y es bueno porque imagínate que Trident y Halls lo hacen fácil. Uh-huh. Si compras y registras cualquier presentación de Trident o Halls en tridentyhalls.com, podrás participar por 40 millones de pesos para ir al concierto que quieras en el mundo, válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. 1, 2, 3, 4. Esta De La Soul con Tom Mesh, o Tom Mesh con De La Soul, runs through me en Mañanas de la X. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorres combustible y tengas tus tres primeros mantenimientos incluidos. Conoce la Ford Escape completamente híbrida. Visita tu concesionario Ford más cercano en febrero y llévala hoy. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. El CEO de Spotify, Daniel Ek, está arremetiendo contra Apple por los cambios para cumplir con la DMA. Sí, señor. Es DMA. Esta es una ley de mercados digitales que tiene la Unión Europea. Sí, Digital Markets Act, okay. ¿O Digital qué? Sí, sí, está como tú lo dices. Entonces él estuvo hablando y dice que Apple está demorando y estancando el cumplimiento de lo que le está exigiendo la Unión Europea. Primero se le había obligado a abrir la tienda para que pues todos tuvieran como las mismas oportunidades en cuanto a su plataforma. Hay que recordar que lo de Spotify viene de hace rato contra Apple. Lo mismo que Epic Games y Microsoft. Y entonces los señores de Apple dijeron, bueno, está bien, vamos a abrir el App Store, y está cobrando una tarifa ahora que se llama Core Technology Fee. Sí. Una tarifa más arribita para quienes quieren estar ahí. Y eso es lo que está criticando el señor CEO de Spotify, que son mañosos y que no están haciendo que no están cumpliendo con lo que tiene que hacer, y está que empuja y empuja a la Unión Europea para que estudien nuevamente el caso y lo sancione. Sí. La forma en que Apple terminó permitiendo más tiendas fue hacer casi universalmente imposible crear una nueva, pero también imponiendo una enorme cantidad de tarifas para que les fuera imposible competir. Claro. Lo que sí están diciendo frente a este caso es que van a investigar si sí está incumpliendo. Simplemente pues es como rabia del señor de Spotify. Claro, ¿no? Daniel Ek tiene esa pelea hace rato, ¿no? Mucho tiempo. Acuérdate, fue hace como 2 años que empezaron, 2, 3 años. No, más. ¿Más? ¿Para pandemia? Pues desde 2015. ¿Sí? 10 claro, años. Esa pelea estaba abierta desde que abrieron Apple Music. Oh. A Daniel Ek nunca le ha gustado tener que pagar el 30% de las suscripciones que llegaban a través de la Apple Store. Y él sostiene que Apple prioriza la descarga de su servicio Apple Music. Sí. Por encima de ese, aún pagando ese 30%. Pero es muy curioso que un hombre cuya reputación en la prensa es la de ningunear el pago a artistas. Es que así son. Se queje. De que son así. Tiene que pagar. Bueno. Mi abuelito tenía un dicho que decía: un pedo diciendo fo. Así es. Y hablando de eso. Ah, oh, no, no nos metamos ahí, era un dicho. Ahora que hablamos de eso. Señor. ¿Qué? ¿Compraron la hoja que pisó Shakira en el carnaval de Barranquilla? ¿Vieron? Yo te dije que iba a pasar. ¿Serio? Es que el ser humano me sorprende cada día más porque paga esto. No, pues hay mucha la gente compró con plata. Por 1 millón y ahora la está vendiendo por 5 millones. Y habrá otro que la vaya y la compre. Y la va a vender en 10. Sí. El influencer cincelejano Samuel Beleño llegó hasta el barrio Boston de Barranquilla con el objetivo de comprar la hoja de almendro que pisó Shakira cuando se sentó en el bordillo de la casa de Doña Noemí. Dios mío. Por eso nos roban tan fácil, es que por eso nos roban muy fácil. Por eso es que el negocio se cerró por 1 millón de pesos. Ay, ¿por qué? No tengo. ¿Ah? Porque así es la gente. Claro. ¿Por qué no nacimos en Mónaco? ¿Qué te dije ahorita? Lo del Reino Unido, porque no estamos allá. Porque ese dicho de que... Pero allá también compran cosas. Sí, pero es distinto. Pero cosas... Acá, no, es distinto. Acá es una hoja y acá es una cosa que se llama bordillo y ya está en el mapa y la señora va a vender su casa en 5,000,000,000. La historia de la compra de la hoja que pisó Shakira en Barranquilla está en la cuenta oficial de Instagram. No puedo leer esta noticia seriamente. No, es que no es lógico, no es lógico. No, sí es lógico. Pues hay gente que compra... Ahora. ¿Ustedes se acuerdan del... El mechón de pelo de la esposa de Dan Auerbach después de una pelea? Sí. ¿De qué te has...? Dan Auerbach de los Black Keys. Sí. Se agarró con la esposa una vez. Mechón de pelo. La esposa le agarró el pelo o alguna cosa. Le dio su sopapo. Y subió a eBay el pedazo de pelo que le arrancó a Dan Auerbach y estaba pidiendo como $1,000,000 y creo que lo pagaron. Sí, pues en todo lado habrá... ¡En todas alguien. Partes! ¿De qué te acordaste? No, me acordé que una vez había una piedra... Es que esto pasa generalmente allá en la costa. Sabana Larga, Sabana Grande. Una piedra que la gente decía que era un meteorito. Sí. O algo que había caído del cielo y la gente iba, la tocaba, se untaba en la piel y empezaban a cobrar por estar ahí. Y la gente iba. Sí, claro. Aquí, bueno. Gente querida. Sí. Exacto. Llegamos a esto, pero estábamos hablando en realidad de tecnología. Sí, de Spotify. Entonces están puyando para que hagan una nueva revisión de cómo se está portando Apple frente a la ley de mercados. Que sí, gracias por abrir su tienda a terceros, pero está cobrando una tarifa que no debería ser cobrada y eso hace que sea más difícil desarrollar este tipo de aplicaciones para supuestamente competir legalmente. Estas son Mañanas de la X. Cuando regresemos vamos a hablar de la guerra de los podcasts. ¿Quién la está ganando? Aquí en Mañanas X. En la X. Hoy voy a estar en el Colegio Reyes Católicos con Camilo Jiménez y con Manuel Carreño. Hablando de música y libros. Ah, bueno, qué gran combo. 6:30 de la tarde. Oye, qué chévere. Si están por ahí, si están en el área, si están en la zona, la entrada es libre. Ah, bueno. Chévere. Muy bien, 6 de la tarde. Buen completamente plan. Gratis la entrada, 6:30 de la tarde. Se llama Banda Sonora para la Vida. Qué bueno va a estar. Gente. Manuel Carreño escribió Por Culpa de los Ramones. Sí. Camilo Jiménez es editor. Sí. Y su servidor escribió Historia Secreta de la Música. Estaremos hablando de libros y música. Perfecto. Caigan. Sí. Buen plan. Gran parche. Gracias. La guerra de los podcasts. Primero que todo, Ernesto Samper, expresidente de la República, estrena podcast. Ah, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Aquí estoy. ¿Y aquí me quedo? Así es. Wow. Ay, el expresidente Samper estará acompañado de su sobrino Daniel Samper Ospina. Hola, soy Dani. Ya. Y también de su hijo, Daniel Samper Pizano, mi columnista favorito de la historia del periodismo colombiano. Ya. Adoro a Daniel Samper Pizano, me encanta cómo escribe. Bien. Van a estar moderados por la joven y muy pila, Candelaria Samper, quien fue la que tuvo la idea del podcast. ¿Y va a salir de dónde? El mundo está en manos de la gente joven. No hay nada que hacer. Sí. La nieta de Ernesto Samper, Candelaria, lo convenció de hacer un podcast. Y van a hacer 8 episodios de conversaciones profundas. Al parecer otras no tanto también, dice el expresidente. Recuerdos, reflexiones y anécdotas que no ha contado en compañía de invitados especiales. Escribió el señor Samper. ¿Me ayudan a hacer trend sin que me funen? No, gente que nace para ser funada. O sea, va a estar Ernesto Samper, expresidente, su hermano Daniel, el hijo de Daniel. Y la nieta. Y la nieta. Todo queda en familia. Todo está en familia. Los Samperes. ¿Y dónde va a estar? ¿Sabemos las plataformas? No, en todas. Claro, eso está en YouTube, Apple Podcast. Ah, ok. aquí estoy y aquí me quedo. Ay, no bueno. sé. Bueno, yo lo voy a oír. Porque soy fanático de lo que es el podcasting. Debe ser chévere. Sí, chévere o no. Sátira política. Quiéralo o no. Burla, espero. Pues hay que autocrítica, mirar espero. A ver cómo va a ser esa vuelta. Vamos a ver. Bueno, también vi por ahí que el colectivo de podcasts La No Ficción está estrenando podcast de Julián Arango y Antonio Sanín. Ah, bueno. El de los... Bueno, no sé si son solamente los rolos esos... cacrecos que ellos interpretan. Ya. Pero sí. Que tosen. Esa guerra de los podcasts de Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com, que está ganando una plataforma. 1,000,000,000 de personas están viendo podcasts. Viendo. Al mes. O sea, YouTube. En YouTube. Ah. 1,000,000,000 de... Wow. 1,000,000,000 de personas al mes están viendo contenido de podcast en YouTube. Es el resultado de una inversión que ha hecho que la plataforma se convierta en el servicio más popular para podcasts en los Estados Unidos. Esto le da así cierre a la era del podcast como un producto exclusivamente auditivo. Sí, claro. Ya el podcast se ha transformado y es ahora video. Le ganaron a Spotify. Es que siempre, yo siento que YouTube siempre va a ganar. Siempre va a ganar. En todo, en todo. Es increíble. Es una bestialidad. Sí, no hay nada, no hay cómo. Es demasiado grande. Por más que pague o no se pague, ahí va a estar y uno cae siempre ahí. Hay que estar. Sí, claro. Hay que estar. Tremendo entonces, los números de Google por encima de Spotify. Más de 1,000,000,000 de personas. Muy bien, esa me alegra. Hemos visto mucho crecimiento, dijo Tim Katz a Bloomberg Noticias, vicepresidente de Partnerships, de Alianzas en YouTube. Muy bien, yo sigo viendo mucho podcast en YouTube.